Esa mujer me ha mirado para toda la vida. Frase que San Martín le dijo a su amigo Carlos Alvear, describiendo cómo Remedios lo vio en la fiesta donde se conocieron. María de los Remedios de Escalada era hija de hacendados, es decir, de una familia de clase alta. Niña rica pero rebelde, nunca abnegada. A los 14 cruzó miradas con un misterioso general que desembarcó en el puerto de Buenos Aires en 1812. Y desde ese entonces, su destino cambió para siempre. «Mirá, mamá, es tan apuesto y tan elegante», dijo Remedios al verlo. «Pero niña, es tu primera reunión social aún», dijo su madre. Y así comenzó este romance entre el general y Remedios. Se casaron solo 6 meses después de este cruce de miradas. Y 4 años después nació su pequeña Merceditas. Lamentablemente, meses antes del nacimiento de su hija, el general comenzó la gran hazaña. Remedios murió en total soledad el 3 de agosto de 1823. Sin la compañía del hombre que había amado, ni la de su padre que había fallecido tiempo atrás. Y cuando San Martín pudo volver a su vida familiar, todo había cambiado. Ahora, era un viudo con la responsabilidad de la crianza de Merceditas, a la cual una persona como él no se negaría. Esta nueva etapa de su vida necesitó de sus planes estratégicos, nuevamente. Así nacieron las máximas a mi hija Merceditas.